hermoso lugar de entretenimiento para los chicos, para la gente grande. Me gusta, es lindo, lindo lugar, algo que se haga por nuestro barrio, me gusta mucho. Esto lo hicimos a través de una comisión que se hizo de acá, de los vecinos. Nosotros participamos en los dibujos de la plaza para que cada cual eligiera el lugar como lo quería, y la verdad está hermoso, está muy lindo, muy bonito. Y lo que le haría falta a la plaza ahora sería iluminación, y que toda la gente cuidara de los juegos que se ponen, de que los chicos aprendan a cuidar, que siga progresando, que se haga la cancha que falta de fútbol, que para la gente que juega al fútbol cuide, aprenda a cuidar también los espacios de los chicos y de la gente grande que tienen para tomar bar.